7 de la tarde, es 10 de septiembre de 2018. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Aquí un lunes más en Cinefagia FM, tu programa de cine aquí en tu casa, en Radio Crash. En tu casa, en la casa rebelde, en la resistencia. Date cuenta que cuando te doy el primer saludo, siempre digo muy buen, porque voy regulando, voy mirando a las agujas, luego también miro al panel, que no tengo ni idea, pero miro que los botoninos estén simétricos, luego levanto la cabeza y veo tu cara, veo que bailas. Antes con el Aiko Aiko, de la banda sonora de Misión Imposible 2, ahora con los Black Ace, y me pongo feliz. Ah, te entra el picorcito, ¿no? Sí, digo yo, qué bien se está aquí. En casa, sí. En Radio Crash. En el 105 de la FM, con el episodio número 138. 138, sí. Después de nuestro último programa, 137, este especial que hicimos sobre fotografía y cine, acompañados de nuestro amigo y compañero Pablo Ibar. Nos fuimos hasta la hora 45 del programa porque estamos a gusto. Sí. De hecho, luego lo reescuché y la verdad que desde aquí agradecer a Pablo su colaboración, porque es una maravilla escuchar a alguien que sabe tanto de cine, ¿no? Y a alguien que esté inmiscuido dentro de este mundo. Aprendemos muchísimo aquí con personas como Pablo. Y la humildad también. Y la humildad. Es que así es que da gusto. Eso es. Es que no se le puede pedir más a la radio. Un poco igual la tabarra que llegamos a dar en algún momento con nuestras fricadas, pero bueno, ahí está. Lo demás, lo bueno es que la gente ya sabe a lo que viene, ¿no? Eso es. Sí. Con un programa que se titule o que se llame Cinefagia FM, pues oye, claro. Ya saben a lo que viene. Pues sí, pues hoy, como decimos, este 10 de septiembre de 2018, podríamos decir que para muchos es como comienzo de temporada. Para nosotros, bueno, nosotros como casi prácticamente no paramos, ¿no? Sí, pues, salvo estas últimas dos semanas, como decimos, pues es una continuación, quizás, ¿no? ¿Tú quieres poner un punto y aparte? No, un punto y seguido. Porque pocas cosas cambian aquí en nuestro programa, ¿no? Sí. Secciones parecidas, contenido siempre fresco, pero bueno. Sí. Con más ganas que nunca. Claro, aquí no tenemos que trolear a la SER, no tenemos que hacer programas secos y rudos. Aquí vamos a tope con Radio Crash. Y como siempre en Cinefagia, tenemos preparados pues el clásico no tan popular, la cara B. Tenemos un poco de hemeroteca fuera de Gijón, también, que encontramos otro día en prensa, con un poco de nostalgia y tristeza. Y luego también tenemos banda sonora. Hoy lo vamos a hacer en formato un poco diferente, porque es raro que no digas Luca Guadagnino en la primera parte de Cinefagia. Ya. Pero tú te das cuenta que yo decía Luca Guadagnino mucho antes de que... Sí, antes de que se fuera de moda, ¿eh? Sí. ¿Eh? Sí, eso es totalmente cierto. Llevamos como... Está ahí... Dos meses ahí. ¿Puede la gente tirar de hemeroteca? No, antes, yo creo que... Más todavía, sí. Yo creo que desde febrero del año pasado... No, más todavía. Desde cuando vimos Call Me By Your Name... Pues que pasa el tiempo. Que nos gustó mucho. Y yo me quedé referente. Y cuando supe que iba a ser el encargado de hacer el remake de Suspiria, pues yo me quedé, pues ya estoy con el hype por las nubes, como tanta gente, ¿no? Sí. Y lo cierto es que, bueno, nosotros tenemos hemeroteca para confirmar que lo que hablamos era cierto, ¿eh? Eso es. No como otros que le tienen cierto miedo. Sí que es verdad que hay veces que tiras de hemeroteca y vas a primeros episodios de Cinefagia y te asustas un poco, ¿eh, Borja? Sí, eso es. Hice ayer el ejercicio de escuchar nuestras primeras locuciones aquí en la radio y la verdad que cambia mucho, ¿no? De esos primeros pasos que dimos, un poco a tientas, un poco temerosos de qué decir, qué no decir. Y ahora yo creo que... Que da igual lo que digamos. Da igual lo que digamos. Sí. No tenemos tanto filtro y la verdad que disfrutamos más de la radio y del cine. Pues sí. Es que cuando hablas sientas bases últimamente, Borja. Es lapidario, cargado de razón. Y bueno, como decimos, tenemos todas esas cosas. Como siempre, decíamos que la banda sonora, como tienes ahí a Luca Guadagnino de referente, no sé si fue hoy o estos días, salía el tema original de la película. Sí. Grabado por el cantante de Radiohead, ¿no? Sí, eso es. Entonces, vamos a terminar con ese mega temazo y luego antes me vas a seleccionar tú sobre la marcha temas de Radiohead en películas. Vale, perfecto. Y eso va a dar como resultado, pues, canciones muy buenas de Radiohead y luego también películas clásicos no tan populares y clasicazos y de todo, ¿no? Sí, tenemos aquí de todo, vamos. Pues sí, y como siempre, en la actualidad, ¿qué anda la gente haciendo? ¿Qué va al cine? Bueno, ¿da la vuelta? ¿Se queda en casa y se pone ahí el Netflix? Pues habrá de todo, ¿no? A estos últimos coletazos que nos quedan del verano, la gente sí, todavía está acudiendo al cine. Tenemos resultados de Rentran de la semana anterior, de la semana pasada, y vemos aquí en primer lugar Yucatán, esta comedia española que logra 1.069.000 euros, que no está nada mal. Esta es la última película de Daniel Monzón, uno de los últimos grandes bastiones del cine español, que cuenta con toda esta troupe de actores tan famosos como Luis Tosar, Rodrigo La Serna, John Pera, Stephanie Cayo, Toni Acosta, Adrián Núñez, y bueno, este elenco de actores que confluyen para formar esta Yucatán, esta comedia. Sí, bueno, y como siempre, que lo decimos siempre, con el mega patrocinio, producción de Mediaset, ¿no? Que claro, Telecinco Cinema, que sí. Claro, que así, pues Telecinco Cinema, capaz de llevar a mi abuela al cine, nunca lo olvidemos. Precisamente ayer en mi revisión recordé un poquitín eso, como cuando estrenaron Un monstruo viene a verme, y contaba esa anécdota que Telecinco hizo que tu abuela fuese al cine. Sí, sí, fue con la de Lo recordamos en esa época, sí. Claro, informativo, anuncios, sí. Todo eso. Entonces, claro, quieras que no, la publicidad, pues claro, llega a la gente. A mí, de Daniel Monzón, siempre me recuerdo, quizá uno de los peores, que es El corazón del guerrero. Ah, sí. Pues en amplio, la trajimos de clásico nota popular. Yo recuerdo cierto cariño, porque es una película muy noventera, con ese trasfondo de rol por detrás, un trasfondo muy friki. Sí. Y bueno, pues con cosas bastante interesantes. Vemos ahí un Santiago Segura haciendo de máster del juego. Pues bueno, sí. está bastante bien. Sí, también un poco un toque de cutrillo también. Que sí, eso sí, sí. Está bien. A ver, cuando la aspiración no es grande, ¿no? Cuando tenemos el listón, cuando lo tenemos, pues... Que vive el rancio, como decían nuestros compañeros de... Sí. Compañeros, no, bueno... Compañeros y amigos. Eso, sí. Bueno, pues dentro de la taquilla, quizá lo más reseñable de estrenos sea esta de Nun, de la monja. Esta película que perteneciente a la saga de Conjuring, de Expediente Warren... que habla un poco eso de es una película de terror dirigida por Corin Hardin con Taisa Farminga, de Demian Bichir, y bueno, pues una película de terror ambientada en los años 50 y eso es un spin-off de Conjuring, sin mucho más que añadir. Ya, a mí la verdad es que no me llama mucho, Jorge. Pues no. Si te soy sincero. No tiene muy buenas críticas, pero bueno, vamos a ir a darle un pase. Bueno, no sé. Yo, si quieres, de lo que es cartelera, y a no ser que quieras hacer alguna reseña. No. Yo creo que ya vamos al homenaje, ¿no? Sí. Que es al gran Burt Reynolds. Burt Reynolds, sí, que como sabemos murió la semana pasada, con 80 y pico años que tenía el hombre. Este actor, por antonomasia, ¿no? Este galán de los que cosechó mucha fama en los años 70 con películas como Deliverance. Y luego retomó bastante protagonismo con otras películas bastante importantes. Y, por ejemplo, Boogie Nights, de Paul Thomas Anderson, que hace un papel bastante importante como un productor de cine porno. Y bueno, pues como decimos, murió a la edad de 82 años. ¿Y qué pasa? Esta muerte tiene varios efectos colaterales, porque como todos sabemos, aquí en Cinefage FM, Once Upon a Time in Hollywood, el último film de Quentin Tarantino, pues pretendía contar con la presencia de Burt Reynolds, y finalmente pues no pudo grabar su parte. Vale, uno de los actores de esta película, de la nueva película de Tarantino, como de esperado resurgimiento, ¿no? Aunque bueno, tenía una edad, pero sí que es verdad que esperábamos que, como siempre, muchos actores que ha recuperado Quentin Tarantino y que luego pues pudieran valerle un nuevo reemprendimiento al bueno y ya anciano y ya muerto de Burt Reynolds, pero al final no va a poder ser y va a tener que hacer una nueva selección y a ver de quién tira. Pues a ver, estaremos expectantes ante estas noticias. ¿Tú te das cuenta que estamos ahora mismo viviendo en directo en 2018, de plena actualidad, un cambio de actor? Que, por ejemplo, gente que haga un programa como el nuestro dentro de cuando nosotros estemos muertos, dirá, uh-huh, en la película de Tarantino, Once Upon a Time, lo iba a hacer Bart Reynolds, pero luego murió y lo hizo, uh-huh, tal. ¿Te imaginas Once Upon a Time? Si hubiera sido Bart Reynolds. Si hubiera, Reynolds. Es verdad, ¿eh? Es cierto, ¿eh? Vaya. ¿Qué cosas? Vaya distopia. Bueno. Como detalle, estúpido. Seguimos un poco con festivales y, como decimos, la semana pasada concluyó la 75 edición del Festival de Cine de Venecia y ya, si en los últimos programas hablábamos mucho del cine mexicano, muy mucho, mucho presente en los últimos cinefagias. Decía aquel presentador de la cadena, bueno, de una cadena que no vamos a decir, pero decía, lo hemos dejado bendecido. Lo hemos dejado bendecido, sí, sí. Ha quedado, bueno, bendecido. Pues este no lo necesita, Alfonso Cuarón no necesita bendición. Ni nuestra, ni de nadie, porque se logra como vencedor del León de Oro de con su película Roma, uh-huh, que habla un poco de eso, del México de los años 70. Es como una especie de autorretrato de su propia infancia y, uh-huh, bueno, parece que gustó ahí en el Festival de Venecia. Uh-huh. También, ¿Y el nombre de Roma? Roma, no sé, pues no lo sé. Sí, sí, no, claro. Habrá que... Tenemos que buscar a ver por qué le da esta misión. Yo digo, igual alguna calle. Es que viven en Roma. Es la película se... Ah, porque la infancia de... Sí, bueno, es una familia de colonia en Roma, en el barrio, uh-huh, un barrio que se media, de Ciudad de México. Ajá. Colonia Roma. Ah, es Colonia Roma. Como un barrio de sí, lo que decíamos, de México, ¿no? Sí. Una calle o algo, sí, por ahí, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, bueno, está bien. Sí. Oye, estoy viendo por aquí también que también fue premiado Yorgos Lántimos. Sí, el de Langosta, sí, sí, ¿no? Sí, el de Langosta y, bueno, y el último, el sacrificio de un ciervo sagrado. Uh-huh. Uno de los exponentes claros del cine griego, a nivel más comercial quizás, ya algo más, más cultural, más. No tan. Más comercial, más a pie de calle, ¿no? Este Yorgos Lántimos. Y se presenta lo nuevo que se llama The Favorite. Que, bueno, ese logra el premio del jurado y que, a ver, con qué nos sorprende Lántimos, que siempre hace unas películas muy muy perturbadoras y muy muy raras, ¿no? Sí. ¿Cómo decirlo? Bueno, como siempre, no lo vamos a decir entero, pero animamos a la gente a que repase el palmarés, porque, bueno, también está bien pues ver que se ven los festivales para sacar su propio conclusión. Hay, sí, gente que le gusta ser revisionista de palmareses, ¿no? Sí, de palmareses. Me quiero ver todas las nominadas, para ver si coincide un poco con los críticos. Uh-huh. También es una buena opción. Está aquí también... El gran premio del jurado, Jax Audiard, que yo no lo conozco, Audiard, sí, pero por una adaptación de Hermanos Sisters, que me hace gracia, porque, sí, acabo de grabar unos audios para el nuevo programa de Radio Crash. Sí, sí, sí, me acordé también de... Y es Las Hermanas Sisters, el tema de la trinca, y aquí Los Hermanos Sisters. Bueno, sí, sí. El Renegror, que no va a ser cosa nuestra, ¿eh? No va a ser cosa nuestra. Va a ser no, en general, no, no, que está pegado. Pues esta película es una película francesa que cuenta con gente como Joaquin Phoenix y John C. Reilly. Uh-huh. Que, bueno, se trata de un western basada en un libro. Y, bueno, pues la verdad que una novela de Patrick DeWitt. Uh-huh. En la que un par de hermanos se van hasta San Francisco para matar a alguien. Bueno, el típico guión parece de un western. Uh-huh. Y la verdad que parece un poco un resurgimiento del western. Habrá que echarle un vistazo a esta película de Jax Audiard. Pues sí. Pues nada, Borja. Más noticias esta vez sobre otro amigo aquí de Cinefagia, conocido, ¿no? Como nos gusta decir a nosotros, ya nos crecemos, ¿no? El gran David Cronenberg. Eso es. Pues David Cronenberg, responsable de películas de como Cromosoma 3, La Mosca, Existen o La Maravillosa Videodrome, uh-huh, pues... Hablamos recientemente. ¿A que no sabes que rechazó la segunda temporada de True Detective? No, ahora me estoy enterando. Pues eso es. Que te estoy leyendo un guión que como profesionales tenemos aquí delante. Sí, pues se rechazó este... ¿Qué hubiera sido? Sí, ¿qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido? Ahí lo tenemos. Sí, pero entonces como rechazó eso, pues entonces ahora dice él, la tele es lo que lo está petando ahora, sí, a sí, la sí, tele sí, me sí. voy. Sí, sí, pues tiene un proyecto, aún está todo muy, muy en ciernes, ¿no? Es algo que está solamente en su cabeza, uh-huh, pero seguro que será algo muy interesante, como nos tiene acostumbrados David Cronenberg. Tampoco está unido a ninguna plataforma, ni HBO ni Netflix, pero bueno, viendo la calidad de este cineasta, pues seguro que le sobran las novias, ¿no? Para poder elegir. Uh-huh. Pues es machista, ¿no? ¿Eh? Machista, ese comentario. Porque es que estaba... Que le sobran las novias para poder elegir. Bueno, le sobran las parejas. Las parejas, eso. Muy bien esa adecuación, perdón, ¿eh? Perdón. Muy bien, muy bien. Rectificar ahí. No, no, no, está perfecto porque lo expusiste, te diste cuenta sobre. No, muy bien. Pues. Lo que se aprende aquí. Escucha, me hace gracia esto que dices de David Cronenberg y ese intento por dar el salto a la televisión. Y yo el otro día con Pablo Ibar quise haber hablado de este libro. Lo hago ahora rápido antes de que me des tu recomendación. Mi recomendación hoy es el libro y precisamente me vale para hablar un poco de esto de que David Cronenberg se pasa a la televisión. Porque es un libro que yo recomiendo, que es súper sencillo, es una tontería, se llama Sjostrom, no es un mueble de Ikea, y es una sencilla y amena guía de la historia del cine. Esto quiere decir desde que se empezaron los primeros fotógrafos a darse cuenta de que se podrían mover sus fotografías, ¿no? Se desvela un poco que los inventores del cine no fueron una o dos personas, sino varios que a través de sus estudios y sus pruebas pues hicieron que la imagen cobrara movimiento, y luego se va haciendo un repaso. Cuando te lo pase, Borja, vas a alucinar, porque la que lo voy leyendo, voy pensando en ti, de todas las películas que tenemos ahí para ver, y las va diciendo pues según evoluciona el tiempo, y está muy bien, es muy original. Y por ejemplo, y también enlazándolo con esto que hablamos últimamente de Hitchcock y la televisión, Hitchcock fue una de las personas que se vio un poco afectada por el, me parece que era por el color, porque claro, en la evolución del cine pasamos del mudo al sonoro, del blanco y negro al color, la aparición de la televisión, y entonces Hitchcock estaba tan obsesionado con lo de su programa de presenta, y en el libro se da como una pequeña explicación, ¿no? Él se da cuenta del fenómeno que está surgiendo, por eso le da tanta importancia a la televisión, un poco comparado ahora con el tema de las plataformas online, y me gusta mucho. Yo creo que, ya te digo, cuando te lo pase. Es que hay películas ahí, Borja. Sí. Y para ver cómo es la evolución, la primera película en color, la primera película que pasó del mudo al sonoro, o sea, con todos puntos ahí, ítems de la historia del cine, como le afectó, claro, las dos guerras que hubo. Está muy bien, la verdad es que está muy entretenido. ¿Cómo es el título? ¿Recomiendo otra vez? Sjostrom, no es un mueble de Ikea. No es un mueble de Ikea. Sjostrom. Pues sí, nos apuntamos. De Javier Voltaña. Así que nada, eso, sobre todo eso. Avances técnicos y avances sociales que fueron los que afectaron al cine, ¿cómo no? ¿Cómo no? El cine. Y la influencia judía en los inicios, ¿eh? Sí, sí. Bueno, inicios y también. Bueno, influencia, ¿qué tal? Y. Perpetúa hoy en nuestros días. Que muchas veces hablamos que la Segunda Guerra Mundial acabó de hacer rico a los Estados Unidos, pero el cine, la manera en la que explotaron el cine. También sí. Les hizo rico. Sí, o sea, el cine es una de las causas por la que Estados Unidos sea tan rico. Sí, lo he hablado contigo, que Estados Unidos lo vendió más bien al tema económico, y luego lo supo vender mejor, con mejor envoltorio, y quizá la parte europea se fue más a lo social, ¿no? Claro, sí, lo hablamos hace poco, sí, a raíz de estar leyendo. La verdad es que el libro está bien porque sobre todo era charlas que daba Javier Voltaño en las escuelas, y los alumnos le decían que, joder, que ya que lo estaba contando tan ameno, que por qué no lo sacaban un libro. Entonces el libro va como muy de seguido, trataba con estos títulos y luego en el año cambió y estos títulos, entonces bueno, se lee muy bien. Esa es mi recomendación. Muy bien. ¿Y la tuya, Borja? Pues mi recomendación es cinematográfica. Se trata de una película de Xavier Legrand, una película francesa. Estoy viendo mucho por el cine francés últimamente. Y se llama Custodia compartida. El título en francés es Just Clagard. Y bueno, se trata de una película. Es un drama familiar, no es un drama familiar al uso. No le pondría la etiqueta de drama familiar como algo así tedioso o tal. Yo lo que sería en una película de terror, un thriller, algo así mejor. Aunque el enfoque parezca un drama familiar, ¿no? Ves ese trasfondo. Sí, hay un trasfondo como totalmente con un thriller. Se ve, se palpa la angustia. De hecho, últimamente que hablamos mucho de Hitchcock también. Tiene una escena final, sin hacer spoiler, que podría afirmar el mismo Hitchcock. Te mantiene en tensión, angustiosa, no sé, palpas. El director juega contigo, primero te pones de una parte, después ves avanzando cómo avanzan los personajes, te pones de otra. Dices tú, ¿cómo pude empatizar primero con este hombre y luego con esta mujer? Y luego, no sé. Sí, en un tema tan complicado, además, como es el tema de la custodia compartida, porque influye mucho en cómo cada parte de la pareja, ¿no? La película empieza en una discusión junto con la jueza y los abogados en cuanto a la custodia de los niños, y vemos eso, tú te vas posicionando un poco, ¿no? A favor del padre, a favor de la madre, tal, y luego a partir de ahí va evolucionando la película, se va abriendo y vas descubriendo cosas. Y me parece una película que está muy bien rodada, sobre todo la escena final es apabullante, en el sentido de que parece que no pasa nada, pero sientes la tensión Son cámaras fijas, con mucha oscuridad, mucha quietud, pero la angustia se palpa detrás. Yo la recomendé a una compañera de trabajo y me dijo que ¿sí? lo había pasado mal. Sí, sí. Claro, sí, estoy leyendo ahora mismo que es la angustia, una película áspera, incómoda y sin concesiones, dice aquí Boyero. Sí. Y le da un verde. Un verde, Boyero. Si me decía Manuel que si Boyero le ponía un verde, que estaba todo bien. Manuel, claro, de Videoclub. Bueno, es como siempre, ya lo hablamos alguna vez, en el tema de las críticas. Si es verdad, a mí me da pena que la gente entra mucho a ver la crítica y luego, en función de si es buena o mala, hay veces que no ve una película. Sí. Pero, por ejemplo, sí que tienes la referencia, en este caso, para bien. Yo nunca dejaría de ver una película por las críticas. Pero si, por ejemplo, a Boyero le convence, eso quiere decir que ya ha pasado muchos obstáculos. Muchos filtros, sí. Claro, entonces, bueno. No, pues Custodia Compartida, una película 2017, y la verdad que la recomiendo encarecidamente. Vale. Videoclub, ¿no? Videoclub, sí. ¿Pillaste ahí Videoclub, sí. recomendada? Sí. Uh-huh. Uno de los protagonistas es Denis Menochet, que lo trajimos aquí en otro clásico no tan popular, que se llama Dans la Maison, de François Ozon. Y que es uno, hacía de padre de uno de los niños, ¿no? El padre del niño maltratado. Eso es, sí. Y bueno, todo se une aquí en Cinefagia. Pues sí. Pues nada, Borja, 7:20 de la tarde ya, que se nos va. Es que se nos va aquí con temas, iba a decir interesantes, pero desde que vi Captain Fantastic. Ya, y cada vez que lo digo me rechina un poco. Me rechina. Son temas muy importantes. No sé, ¿cómo? Dime. Adjetívamelo. Son temas divertidos, culturales, no culturales tampoco. Cultural, no, que suena un poco pedante. Pero que te llenan. Sí. Que te llenan el ego tampoco. Que te llenan de gozo. Qué difícil es en estos tiempos elegir las palabras. Pero sí, mira, te llenan de gozo. Te llenan de gozo y satisfacción. De orgullo. Un poco más. Un poco por también, sí. Bueno, mira, como andamos así un poco justos, yo elijo la primera de Radiohead, que sabía que la ibas a elegir tú en algún momento, que es Creep. Y que luego decimos en qué película salió. No sé si la tienes tú por ahí. No, pero la busco. Creep, espera, lo buscamos rápido. Creep estuvo en la película Sistema. ¿Pueden ser? Una película en la que sale Johnny Depp. Sistema, Creep, sí, pues sí. Vale, pues nada, la primera de todas de Radiohead es Creep. Y volvemos ya aquí en Cinefaje. Be Bueno, Borja, pues se nos quería colar otra vez Black Keys. Sí. Pero sonaba el clip de Radiohead, que tiene unos viajes ahí de cuando hace chan, chan, chan, chan, que es, no sé, a mí me gusta mucho. Me encanta. El otro día, me encantan esos viajes de guitarra. Y nunca dio tuf de este chaval que analiza bandas sonoras de música y todo eso. Buenísimo ese tío. Sí, no recuerdo el nombre. Pero un día podíamos buscarlo y recomendarlo. Sí. Que bueno, estará como si le hiciera falta. Pero bueno. Bueno, esto es un dato curioso, pero bueno, así no tiene mucho que ver con el cine. Sí. Decía que Lana del Rey había plagiado el tema de Creep y él explicaba por qué sí y por qué no. O sea, desde un punto de vista totalmente aséptico, pues daba las dos versiones y bueno. Sí, no, ese tío, si estamos hablando del mismo, me parece sí, un fenómeno. Coge... La zona del Señor de los Anillos, sí, que la... Sí. No, un crack. Lo recomendaremos al final, mira. Sí, luego lo buscamos, sí. La película de antes que decíamos era Happily Ever After, en la que sale este tema de Radiohead, que en realidad es como una cover, pero bueno, que se identifica muy bien. Una película francesa también, Borja. Sí. En realidad la protagonista es Charlotte Gainsbourg y Van Antal, pero uh-huh. Johnny Depp sale en el cartel pues un poco de reclamo, ¿no? Eso es. Pues sí. Y hoy, en el clásico no tan popular, una película de la que teníamos muchísimas ganas de hablar, para reivindicarla. Para reivindicar el terror, la comedia, el absurdo, el no te flipes viendo una peli, no te flipes, disfrútala. Eso es. Y todo en general, ¿no? Y también a Sam Raimi, ¿cómo no? Y... efectivamente, a Sam Raimi, en esa etapa, creo que Arrastrame al Infierno es la etapa entre los films un poco originales de él, ¿no? Uh-huh. Y luego el Spider-Man, ¿no? El Spider-Man, sí, es antes de la trilogía de Spider-Man. ¿Es antes o después la de...? Yo, es de 2009 esta película, hablamos de Arrastrame al Infierno. Sí. Me parece que es anterior, pero bueno. Lo miramos. Al menos la idea es que de 2009 el guión estaba escrito 10 años antes uh-huh. de ver la luz como película. Uh-huh. Pero sí, recuperamos un poco al Sam Raimi más gamberro. El Sam Raimi de Spider-Man 1 y 2 estaba antes. Antes, ¿no? Sí, porque es en 2002 la primera y luego la segunda, pues ya no te sé decir, porque los datos poco a poco. Poco a poco. La gente no se acostumbra tampoco, ¿no? Que vamos ahí sí. Poco a poco. Sí. Pero bueno, a lo que yo me refería es sí. Que Sam Raimi viene de hacer todas esas películas de culto, sí. Luego de repente se mete a la sobreproducción con Spider-Man sí. Y se saca esto de la manga... que como bien sí. Dices, tenía preparado desde 10 años antes, ¿no? Sí, hablamos de una película de 2009, se llama Arrástrame al Infierno, Drag Me to Hell, me parece que se llama, uh-huh. Y recupera un poco la esencia de Sam Raimi, esa esencia gamberra de terror que nos hizo en un principio con Evil Dead y sobre todo El Ejército de las Tinieblas, esa parte ochentera en la que veíamos ahí un Ash de totalmente desbocado, histrión, luchando contra esqueletos tipo Harry Harryhausen sí. Y recupera ese tono de terror comedia que tanto nos gusta y por eso decimos que a nosotros nos gusta tanto, pero quizá la crítica y el gran público no les gustó mucho. Se trata de una película en la que... Bueno, es más, en Filmafíjate tiene un 5,7, sí, ojito, sí. La injusticia. vemos eso, unos efectos especiales muy artesanales, muy tipo a lo que hizo en su primera etapa como cineasta. Muy llevado, el cómic que tanto le gusta a Sam Raimi, muy presente también en esta película. Y vemos eso, un guión en el que igual vemos a una mujer que tiene que tomar unas decisiones y cómo es castigada con una maldición por hacer algo que quizá no sea de todo moral. Ella trabaja en un banco y deniega un préstamo a una a priori apacible anciana, ¿no? Sí. Ella se ve como humillada y le echa una maldición en la que descubre un demonio totalmente sin piedad. Sí. Tenemos sí. Por ahí un tráiler que nos puede poner sí, un poco de situación. Eso te iba a decir, vamos a escuchar el tráiler y entonces la gente ya se va a dar cuenta. Además, el reparto es no muy conocido, ¿eh? No sé si ahora la evolución de los actores desde 2009... Sí, pero... bueno, si luego buscamos un poco... Alison Loan tiene películas muy interesantes, por ejemplo, Lo que perdimos en el fuego, quiero recordar. Y luego Justin Long tiene diferentes películas, trabajó mucho en televisión y hay una película, que la última película que vi de Justin Long es una que se llama Task, que sale junto a Harry Joel Osment, que es el sí. De... Y el director es el de Clerks. Uh-huh. ¿Cómo se llama ese director? Sí, el de... El de barba. J-Pop y silencioso. Sí, eso. Bueno. Lo buscamos. Lo buscamos. Sí, me gusta cómo estás frunciendo el ceño, haciendo ahí el esfuerzo. ¿Qué pienso? ¿Para qué? Para eso, darse cuenta de que está un circuito quizá no superproducción a nivel estrella, pero En gente... cuanto veáis la cara, lo pilláis. Mira, vamos a escuchar hasta Alison Lohman en Arrastrame al Infierno. Señor Jax, quería saber si ha tomado alguna decisión sobre el puesto de subdirector. Está entre Stu y usted misma. ¿Stu Rubins, el nuevo? Stu es alguien que no tiene miedo a tomar decisiones duras. Yo soy perfectamente capaz de tomar decisiones duras. Se lo comunicaré en cuanto lo decida, ¿de acuerdo? ¿Puede ayudarme? Por favor. Está bien. Tengo a una anciana que pide un aplazamiento del pago de la hipoteca. Tendríamos que echarla de su casa. Ya le hemos concedido 2 aplazamientos. Es una decisión dura. Decida usted. Otro aplazamiento es imposible. ¿Dónde voy a vivir? Lo siento mucho. Jamás he suplicado por nada, pero ahora me arrodillo ante usted, se lo suplico. Por favor, suélteme, por favor, seguridad. Me ha humillado. Pronto serás tú la que venga suplicándome a mí. Le han echado una maldición. Es el Lamia, el más temido de todos los demonios. Los 3 primeros días el espíritu atormenta a sus víctimas. Después vendrá para llevársela. ¿Llevarme dónde? A que arda en el infierno eternamente. ¿Viene a por mí? Por favor, escúchame. Nada viene a por ti. ¿Cómo me libro de esto? Doy la bienvenida a los muertos a mi alma. Puede pasar la maldición a otro. ¡No! Bueno, pues ya con el tráiler nos ponemos perfectamente en situación, que nos gusta decir, Borja. En caso, bueno, siempre que decimos de aquella o tal, pero de rigurosa actualidad, ¿no? El tema de desahucios, el tema de maltratar a gitanos. Sí, también. Sí, sí. ¿Tú crees que Robert Bodegas, por ejemplo, igual una maldición nunca ahí no le caía mal, ¿no? Un sustín. En vez de coger y indignarse, pues devolverle un poco la broma, ¿no? Esos gitanos ahí por la casa de Robert Bodegas, troleándole. Y el tío, imagina, tomándoselo en serio, ¿no? Un poco cagado de miedo, o incluso haciéndole alguna putada, porque oye, ya que te metes en ese berenjenal, por supuesto, yo estoy defendiendo a muerte el humor hasta el final, pero luego también, oye, si te viene de vuelta, ya, pues te fastidias, pues, ¿no? Tienes que aceptarlo. Te rompo un brazo. Sí. Bueno, el límite. Aquí pongo yo el límite. Los límites. Sí. Bueno, esta Arrastrame al Infierno. En el trailer se ve seria, ¿eh? En el trailer no hay esos indicios de cómicos que vemos comedia, en la película. Sí, hay escenas muy, muy cómicas y, bueno, con un. No quiero hacer spoiler, pero un final sorprendente. Sí. ¿No? Y eso. Y yo creo que Sam Raimi en un principio quiere hacer una película en la que vemos eso. Que un poco moral, ¿no? Un poco que tenga que ver con el karma. Que toda acción tiene una reacción, ya sea positiva o negativa. Claro. Y bueno, pues esta película tiene varias curiosidades. Por ejemplo, presupuesto $30 millones y una recaudación total de 90 millones, 91 más o menos. Bueno, fue bastante taquillera. El primer fin de semana en Estados Unidos fue la cuarta película con más recaudación. O sea, es un clásico tan popular que quizá mucha gente no conozca, pero allí... No fue un fracaso total, ¿no? No. De como hecho, muchos clásicos no tan populares. Se estrenó en el Festival de Cannes y significó un éxito para crítica y taquilla, como decimos. Claro. Después tenemos bastantes curiosidades también. Por aquí, por ejemplo, podemos ver ese coche que Sam Raimi pone en todas sus películas. Este película también sale. Bueno, después, por ejemplo, el ser que echa la maldición a esta mujer, a esta chica, se llama la Mimia, que es un ser mitológico de varias culturas y en la mitología vasca está representada por una bella mujer con pies de pato que peina su melena con un peine de oro a las orillas de los ríos. Una especie de Shanna, ¿no? Uh-huh. Así con una especie de... Sí. Y es una... Es, ya lo dice la película, ¿no? Que es el peor de todos, el peor demonio de todos. Sí, es el peor. Además, en el trailer lo escuchábamos que le dice el colega a la protagonista, en plan de, bueno, pasa... Se lo dice como un poco, bueno, lo que te puede pasar es que ardas el infierno eternamente, ¿no? Se lo dice así como uh-huh. un poco sobre la marcha, pero es en plan de, es lo peor que te puede pasar, claro. Al ser el más malo. Otra curiosidad, que la matrícula de este coche que decimos, el Lord Mobile... es 99951, que si damos la vuelta es, dice, is 666. 666, claro, un poco del giro, ¿no? Giro. Típico uso habitual del 666, sí. Aquí pues bueno, cambiándolo. Bueno, pues la verdad que también esta mimia también tiene varias influencias en otras culturas, por ejemplo, en Europa del Este, en Bulgaria, y se trata de un demonio femenino también que se alimenta de sangre, de sobre todo de mujeres jóvenes. Uh-huh. ¿Con el mismo nombre, con diferentes la nombres? La mimia se llama. También sí, lo sí, mismo, sí, ¿no? Sí, uh-huh. Como vemos como la influencia de la cultura europea, ahí yo que sé, nuestro amigo etnógrafo Berto Peña, experto en todo este tipo de mitología... Pues nos podría esclarecer un poco sobre este tema de la mimia. Sí, la verdad es que muy curioso. Y luego, otra de las partes más importantes de la película, Borja, yo creo que es lo que hablábamos de la mezcla de comedia, terror, la interpretación de la película, ¿no? Uh-huh. El hecho de saber situarse, saber de dónde venía San Raimi, a dónde iba. Por ejemplo, yo te decía antes que quería leer críticas de Film Affinity de no profesionales. Las profesionales la ponen bastante bien, pero por ejemplo hay una de Jordi Costa del País, que pone, el encadenado de golpes de efecto es notable, aunque San Raimi hace equilibrios entre, ojito, la efusión arrebatada y sus actuales responsabilidades. A ver, ¿tú piensas, Borja, que San Raimi está pensando en las responsabilidades que este Jordi Costa del País piensa que tiene después de venir de hacer dos Spider-Mans, o tres, no me acuerdo si todos eran de San Raimi, y venir de hacer esas películas de culto? No sé, es que hay veces que sí, es que nos flipamos. Nos flipamos un poquitín. Pensando que este hombre hace una película y va a tener alguna responsabilidad para con la gente, como decís la Tarantino, no, por ejemplo. Claro, él tiene ya. Está por encima, tiene una filmografía tan amplia y tan extensa y tan buena, mala. Cualquier película de San Raimi es entretenida, claro. Que es lo que se trata. Uh-huh. Y tampoco creo que tenga ninguna responsabilidad moral con nadie. Jordi Costa es un crítico bastante afamado que tiene un programa, bueno, un microprograma en TCM, que en la que tienen conversaciones con otro crítico de cine, ¿sí? Y hablan sobre películas. Y la verdad que tiene opiniones bastante interesantes, está muy bien. ¿Sí? Pasa que a veces, pues claro, es lo que tienen los críticos. Todos tienen una opinión y a veces no coincide con la tuya y ya. Bueno. Bueno, pero sobre todo a mí lo que no me gusta de los críticos es el hecho de... A ver, igual si digo falta de respeto es un poco excesivo, porque evidentemente ellos respetan, pero como plan de... Si no coincide con mis gustos, ya no me gusta, y entonces, claro, ellos tienen... Es como muy importante. Bueno, por ejemplo, eso lo hace Boyero, pero claro, a Boyero ya... También, no sé si mal o bien, pero ya lo tenemos como un personaje, ¿no? Hombre, es no que, se lo tomamos a mal. Por ejemplo, no tiene respeto por los fans de Star Wars, o no tiene respeto. Pero sí que es verdad que últimamente en la radio es como que no los entiende, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, de ahí a... Sí, es un poco como el roncero, ¿no? Del cine. Eso es que hizo mucho daño. En general, el tema del debate y tener que posicionarse. Y la controversia y defender algo aunque no te... Bueno. Claro. Estaba buscando alguna, antes de que me cuentes, Borja, que es que me está haciendo mucha gracia. Alguien, un murciano, vaya, casualidad, le pone un 2 y dice, arrástrame al racismo. ¿Al racismo? Sí. Que el resultado no podría haber sido peor, los sustos predecibles, efectos que cantan, la forma que tiene de presentarnos a los gitanos en esta película, los trachan de brujos y malditos que pueden despertar demonio, no pueden dejar de ser racismo puro. Esto es de 2009. Uh-huh. O sea, que imagínate todo lo que está pasando actualmente, ya de toda la vida, no somos capaces a pasar página respecto a, uh-huh. a según qué cosas. Pone un mal film disfrazado de buena película. Yo creo que es un film... Adiós, rey, mi adiós, le dice. Yo creo que es una película que no pretende sin pretensiones, pero pretende simplemente entretener, ¿no? Es ese tipo de cine que se hacía, ese tipo de cine nostálgico, claro. Que se hacía antes de que pusiera de moda la nostalgia. Sí, yo sí, creo, sí. Es una película ochentera de antes de que pusiera de moda los 80. Sí. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, hay una escena en la que me parece que es, se le cae una muerta de un ataúd, o es ella misma sí. con, que le muerde la nariz o algo así, una típica tontería, por ejemplo, de la lucha de esqueletos sí. de la tercera. Y se le cae un ojo también a la vieja. Claro, ¿no? Que de estas tonterías sí, que sí. Y joder, hace mucha gracia. A la gente pues le parece que... Sí. Y tiene mucha reminiscencia sobre todo a Posesión Infernal, por ejemplo, la pala que utiliza la chica para excavar es la misma pala. Muchos de los gritos que escuchamos durante la posesión son los mismos que se utilizaron en Evil Dead. Claro. Bueno, tiene mucha. Es un auto-homenaje, ¿no? De... Totalmente. Sí, sí, es que es totalmente un auto-homenaje. Por ejemplo, hay otra crítica que dice el Tito Raimi. Y dice que echa de menos más momentos de terror. Y es que te ríes más tiempo del que te sobresaltas. Yo no sé cuál es el problema. Bueno, no es problema. Joder, pues este tipo no vio El Ejército de las Tinieblas ni Evil Dead 2. Exactamente. Que se trata de eso. Los efectos especiales totalmente disparatados, fuera de lugar, pero que son eficaces. Ya. Yo creo que hubo una época ahí en los 80 que junto con Evil Dead, incluso la Noche de los Muertos Vivientes, pero la de comedia. Claro. La Noche de los Muertos. Y también, yo que sé, House. La saga de House, que bebe claro. mucho del tema de la comedia y el terror. Sí, mira, la dicotomía. Me gusta, por ejemplo, una crítica que es Terroríficamente Vivo, que está hablando precisamente de eso. Porque tú, por ejemplo, cuando ves Terroríficamente Muertos, en la batalla del Ejército de las Tinieblas, si eres pequeño, como yo cuando la vi, pues estás bastante acojonado, pero de repente ves a un esqueleto que le quema la calavera en las manos, sí. como le para el piquete de ojos con la mano, sí. y entonces dentro del miedo dices tú, ¡buah! Hay comedia ese ahí. Ese cachondadito ahí que me está relajando un poco. Sí, sí. Entonces, joder, eso a mí me parece muy O mismamente, en Una Pandilla Alucinante, cuando ¿tiene? Hablan los niños ahí de pero el hombre no tiene pelotas, sí. esas cosas así. De... Oye, viene bien para los niños, también. Sí, sí, ahí, sí. Ya igual nos estamos yendo un poco ahí. Lejos, pero bueno, lejos, sí. yo creo que... bueno. No, quizás esta película no sea muy recomendable para niños, pero, sí. pero bueno, ahí va. Bueno, hay que hacer como, por ejemplo, cuando sí. sepas que empieza a tener edad, pues sí. le pones Arrástrame al Infierno. Sí, a ver qué opina. ¿Puedo arder en las llamas del infierno eternamente? Pues depende. Es que depende de lo que hagas por la noche. Claro, nosotros educados yo por lo menos, en una educación católica, ¿no? Pues fue un colegio de monjas. Sí, hombre, eso. Ahí... Y tienes ese miedo al infierno que te inculcan desde pequeño sí. en el colegio, fuera no. Claro. Y dices tú, hostia, ahora voy a quedar en el infierno para toda la eternidad quemándome en las sí. llamas esas para siempre. Pues oye, angustia un poco, ¿eh? Sí, eso decía el otro día alguien, dice, yo creía en Dios hasta que, y todas estas historias, hasta fui capaz de leer y analizar. Sí, entonces ya todo por saco. Pero bueno, encarecidamente, Arrástrame al Infierno, una película que yo suelo recomendar para acertar. Y luego encima te sirve como filtro de gente. Sí. Si no te gustó. Mal rollo. Entonces es que no eres de los míos. Eres cinéfago. Sí. Bueno, Borja, hacemos la pausa y ahora sí, elígeme canción. Uy, espera, dame un poco de tiempo que estoy sí. fuera de rollo. No te preocupes. Comenta algo más por ahí. Comenta algo más. No, estábamos diciendo que vas a elegir una canción de Radiohead, que la película de antes... Era una película francesa, pero sobre todo títulos de Radiohead, películas americanas. Y dijimos al principio, no siempre del mainstream, ¿no? Un poquitín alternativas, un poquitín diferentes. Bueno, pues en Cinefag FM tenemos ahí bueno, siempre hay unos autores que están en boga, ¿no? Un clásico, ¿no? Un clásico, sí. Pues en la película Incendios de Denis Villeneuve hay una canción que se llama You and the Who's Army. Pues una pregunta ahí que hace ahí. En una de las escenas suena esta canción y bueno, yo elijo esta, ¿no? Para que así tengo excusa para decir Denis Villeneuve. Sí, porque que siempre me gusta. No Villeneuve, Villeneuve. Además, últimamente es lo que decías, siempre sale a relucir, ¿no? O sea, siempre últimamente... Sí, sí, salen los mismos. Bueno, luego pondremos a Cuarón también. Bueno, se nos ve el plumero aquí en Cinefagia. Al final vamos siempre a lo bueno. Siempre acaban pareciendo los mismos. Esta película, esta canción, que sepas, que sale también en Peaky Blinders. Ojito, ¿eh? Bueno, pero sí también. Todo se une aquí. Todo se une aquí al final de Cinefagia. La escuchamos ya, porque hemos tenido suerte que no hay publicidad. Esto es así. Carl, you think you drive me crazy. Carl, you had it. I'm cara B. ¿Quién iba a decir que gracias a que en Cinefagia, aquí en Radio Crash, en el 105 FM de Gijón y por streaming a través de radiocrash.org para todo el mundo, íbamos a conseguir que se hiciera una película de Suspiria otra vez? Vamos a darle trabajo a Luca Guadagnino. Y vamos a darle trabajo a Tom Yorker, al vocalista de Radiohead. Con la cara B estamos consiguiendo muchas cosas para la gente, ¿eh? Nosotros en la mierda, sí. Pero la gente la gente se viene arriba, la gente, o sea, petándolo de una manera, sí, sí, sí. Y, bueno, y claro, todo gracias a que tú metes Cinefagia FM en el podcast y claro, te sale y dices tú, mira, Suspiria, vamos a volver a hacer la peli, yo te hago la canción, venga, va, va. Bueno, vale, ven, pues nada, aquí esperando el día que quieran mandar algún mensaje o algo, pues sí, que nos digan, ¿no? Eso es, porque bueno, no somos fans del dinero, o no. Pero ayuda. Cuando hace falta, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Tener esto. Ay, pero bueno, nosotros contentos, ¿eh? No podemos ser tan negocentristas y autofalistas. Como decía Homer, yo vivo para dar. Vivo para dar. Bueno, tenemos en la cara B hoy una persona que ha triunfado, que ha sido ganadora de Oscar, que tampoco nos gusta cuando... Bueno, decimos que nos gusta, pero al final, en el fondo siempre lo referenciamos, ¿eh? Siempre lo decimos. Sí, sí, sí. Tenemos ahí una. No, pero es cosa mía. A ti no te gustan mucho los premios. Sí, pero luego al final. Es que es un reconocimiento importante. Bueno, pero yo también trato de entenderte. Sí. Y sí que es verdad que puede ayudar también. Por eso yo tampoco digo que. Hacemos una simbiosis. No, sí. Oye, mucho me reí el otro día con Hitchcock diciéndole al espejo: quiero un Oscar, dame un Oscar. Vaya fenómeno. Gil Parrondo, eso es. Sí, ganó un Oscar. Ojito. Que con ese nombre parece un burlista, ¿no? Sí, es en plan de Gil Parrondo, ganador de mejor Best Artist Direction, Gil Parrondo, sí, sí. Platoon. La gente diría... No, Patton. Platoon. Platoon no, que fue demasiado después. Pronto, sí. Patton, General Patton. Patton. George C. Scott, Patton. Patton. Ahí me crecí metiendo ahí sí. La... Oh, Patton. Pues sí, Gil Parrondo, Borja. Nacido en Luarca, Asturias. Sí. Un 17 de junio... del 21 y nos dejó hace relativamente poco. Sí, hace en 2016, el 25, la noche de Nochebuena de 2016 nos dejó. Y hoy en la cara B, pues bueno, nos gusta traerlo y reivindicarlo, ¿no? Sí. Pues como un pionero. Es un pionero del director artístico, aunque sí. Él huía un poco de estos reconocimientos, era un poco así, era bastante humilde, de todos los que compartieron por eso igual no, rodaje con él. Por sí. Eso igual no se le conoce tanto, sí. ¿Eh? De trabajaba hecho, un poco en la sombra. Uno ¿eh? De los directores que trabajó con él decía que le extrañaba mucho cómo pudo llegar tan lejos siendo tan buena persona. Eso dice mucho de Gil Parrondo. Y se suele decir bastante eso, por desgracia, ¿eh? Eso es. Sí. Bueno, pues como decimos, Gil Parrondo nació en Luarca, en Asturias, 17 de junio de 1921, pero enseguida su familia se traslada a Madrid, donde se instala. Estudió en la Real Academia de Bellas Artes, en San Fernando, y bueno, crece en una... vive una guerra, la Guerra Civil Española, vive una posguerra, pero bueno, ahí se va forjando su amor por el cine. Sobre todo por las actrices de la época, Rita Hayworth, Marlene Dietrich, que dicen que son sus chicas, las llama así. Uh-huh. No, desde el punto de vista no heteropatriarcado, quiero decir. Bueno, pues, ¿por qué es famoso este hombre? Bueno, pues, junto con Antonio Bardem y toda esta. Y Orson Welles incluso, va haciendo sus pinitos, ¿no? Como director artístico. De hecho, es el responsable de los decorados de películas. Tan interesantes y tan famosas como Espartaco, que colabora con Kubrick, Lawrence de Arabia, de David Lynch, y Doctor Zhivago también. Muy importante Espartaco en la historia del cine, tanto por lo que por la película de Trambo que te decía el otro día, que tú me dijiste muchas veces, sí. Y en el libro también, ¿eh? O sea, digamos sí. También que es un punto y aparte, el Espartaco en todo lo que pasó, la reivindicación por lo de Trumbo, por lo de luego Stanley Kubrick no depender de los productores y querer manejar el cotarro del solo. Sí, de hecho el protagonista fue quien fue a casa de Stanley Kubrick y dijo, oye, claro, te pongo el dinero si quieres, hace falta que, sí, que te lo hago yo. Y le dijeron le dijo Kirk Douglas a Trumbo, y Trumbo sí. Quizá no deberías querer conocer a Stanley Kubrick, que está un poquito, sí, que es un poco suyo. Es un poco, sí, pero bueno, raro. Entre los tres consiguieron algo genial, claro. Sí, bueno, pues como decimos, este gran artista, ¿no? Gil Parrondo, ya vemos que es Espartaco, Lores de Arabia, Doctor Zhivago. Uh-huh. Y después, entre el 70 y 71, obtuvo dos Oscars consecutivos por la película Patton y la película Nicolás y Alejandra, dirigidas por Franklin Schaffner, que era el que decía esto, que no se puede llegar tan lejos siendo tan, tan buena persona. Uh-huh. Y bueno, pues después también tuvo diferentes colaboraciones, por ejemplo, con José Garci, con esta película tan ligada a Gijón, esta Volver a empezar, que en 82 también se llevó el Oscar a Mejor Película. Ya, tenemos un nexo de unión entre el oscarizado y esta ciudad, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y Volver a empezar se llevó Mejor Película y que además también, inglesa. Exactamente, sí. Después, otros trabajos muy destacados de este hombre fueron El viento del león, de John Milius. Ahí viene con uno de los tuyos, ¿eh? Uno de los míos, John Milius, director de El gran miércoles y Conan, la primera. Robin y Marian, de Richard Lester, y Los niños del Brasil, de Schaffner. Bueno, después también, o de Vean, o la sala de muñecas, que esa película quizás es la que más recuerda con más cariño, ¿no? De la producción. Y también una película que es Las bicicletas son para el verano, de Jaime Chavarri, que bueno, también la recuerda con dibuja una España de posguerra o incluso de guerra, en la que el propio Gil Parrondo se crió. Entonces lo rememora un poco haciendo estos tipos de decorados. Después después amplía su trayectoria con series de televisión, incluso que como por ejemplo Los desastres de la guerra, de Mario Camus, Anillos de oro, de Pedro Masó, La regenta, de Fernanda Méndez Leite. Y bueno, también aparte de la televisión y el cine, también estuvo por el teatro. Entre otras obras, Arsénico y Encaje Antiguo, del 87, y Tres sombreros de copa, del 92. Uh-huh. Bueno, como decimos, falleció el 24 de diciembre de 2016, una noche de Nochebuena, lastimosamente, y todo el mundo que quiera ir a hacerle homenaje a su tumba, ¿no? Igual se hace una revisión del gran Gil Parrondo y les apetece ir porque están las cenizas reposan en Luarca, ¿no? Sí, está en Luarca, en su ciudad o su pueblo de origen, donde sí. A pesar de irse de muy joven, ya te digo, con 8 años, se veía que estaba bastante ligado a esta tierra porque ahí es donde descansan sus cenizas. Sí. Bueno, murió con 95 años, tuvo una larga vida y luego estuvo trabajando hasta el 2008, ¿eh? Sí, sí, estuvo hasta... O sea, de hecho, la última película es Sangre de Mayo, de 2008, el cual recibió una nominación a los premios Goya. Y sí, sí, bastante en activo hasta el final de sus días. Decir que también ganó 4 Goyas, una del 94 por Canción de Cuna. Uh-huh. En el 2000, pues, You're the One, una historia de entonces. Tío Vivo, 1950, en 2004. Y en 2005 se vio por Ninette. Y una de las películas que también recuerda y más entrañables quizás, ¿no? Es El abuelo de 1938. Sí. Destacar, Borja, lo que decías, sobre todo los que le conocen, que era una persona muy educada, era un mapa andante del país, decían, y que se preguntan muchos, eso que estabas hablando ahora, que bueno, que era buena persona, y por qué nunca dio el salto a Hollywood. Y bueno, pues era un hombre que a pesar de tener un trabajo y una gran carrera y encima fructífera y reconocida, pues también, pues él dijo, ¿por qué voy a triunfar si yo lo que quiero es estar con la familia? Eso es. Y tal. Entonces, bueno, eso también dignifica, es, pues no sé, otro tipo de triunfador, ¿no? Hoy en la cara B. Sí. Una persona que valoró otras cosas. Es un tipo, pues aparentemente sencillo, pese a la magnitud de su obra, ¿no? Parece que su obra habla por encima de su persona. Que eso dice mucho también, que es se ve una persona claro. humilde. Uh-huh. Además, en un mundo tan difícil como es el del cine y la, no sé, la dirección artística, me parece una de las cosas más complicadas. Y se decía que él con un par de sogas y un par de telas antiguas, pues te hacía un camarote de una naviera del siglo XVII. Sí, ¿no? Era bastante apañado para eso. Sí, bueno, al parecer el despacho en el que solía trabajar sigue tal y como está. Y bueno, por ahí están los bolis. Y yo animo a la gente a buscar en internet alguna, pues bueno, algún garabato de Gil Parrondo o del uso que él hacía pues de todo el instrumental, ¿no? Sí, además era un maravilloso dibujante que sus compañeros lo reconocían como tal. Y lo que tú dices, de hecho su despacho se conserva tal y como él lo dejó, y podemos ver aquí multitud de galardones, ¿no? Y vemos como aquí los certificados de la nominación a los Oscars, vemos también los Goyas y diferentes notas marcadas de agradecimiento de todos sus compañeros de trabajo. Sí. Bueno, a mí me gustaría, Borja, algún día, de la misma manera que podemos contar con Pablo Aibar, bueno, tiempo tendremos, ¿no? Pues eso, charlar con un encargado de dirección artística, porque bueno, todo lo que es el trabajo de una película desde el principio al fin, que a mí me parece pues no sé, mastodóntico, todo lo que hay que hacer, pues bueno, la dirección artística, bocetar todo eso, luego llevarlo a la cámara, la fotografía, luego eso, el decorado, todo eso, no sé, me parece un trabajo increíble y que hay que tener mucho talento para hacerlo. O sea, son gente, no sé, me parece. Sí, también con una visión muy amplia, ¿no? Y una anticipación de las cosas muy, muy, muy grande, ¿no? Y también eso, lo que decíamos el otro día con Pablo Aibar, que tienes que unificar y rodearte de personas para que todo confluya. No es como una orquesta que tiene que ir todo a la par para que tenga un buen resultado. Sí, uh-huh. Sí, porque, por ejemplo, a ver, hay veces que cuando acaba la película, los que nos gusta quedarnos a los títulos de crédito, hay veces que decimos, madre mía, pero tanta gente es necesaria. Pero cuando pones a diseccionar la película paso por paso, pues entonces te das cuenta de que sí. Sí. Sí, sí. Bueno, Gil Parrondo fue responsable de recrear Moscú en una calle madrileña, en la calle de Arturo Soria, y eso le hubiera valido el tercer Oscar, ¿eh? Sí, eso no fue en Doctor Zhivago, ¿fue? No. Sí, en Doctor Zhivago. Doctor Zhivago. Sí, en Almería también trabajó mucho. Por ejemplo, la película Patton se desarrolla en Almería, uh-huh. Que ya tiene una gran historia de cinematográfica esta Almería, pero bueno, que también... Sí, además, bueno, la suerte que tuvo Gil Parrondo, claro, ¿por qué no quiere ir a Hollywood? Bueno, él tiene una familia, él tiene ya reconocido prestigio. Llegó a trabajar con los que fueron sus ídolos, ¿no? George Cukor, o sea, todo el mundo que él veía por la televisión y sabía que era tal. Pues entonces, ¿para qué quiso más, no? Sí. Y duró hasta los 95. Si hubiera ido a Hollywood allí... Como se dice a cierta edad, la tranquilidad se valora. La tranquilidad se valora. Se valora. Sí, sí, bueno, el ejemplo es que duró mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿No estuvo en los Oscars, Borja? No fue, y de hecho hubo cierta controversia en los Oscars 2017, sí, porque por lo visto no es que siempre hacen un memorándum a toda la gente fallecida. Sí. Pues en el año que murió Gil Parrondo no sale en la versión televisiva, pero la Academia se excusa diciendo que, claro, que el tiempo de televisión es limitado, pero sin embargo en la versión extendida que hicieron de los fallecidos de ese año, pues sí que sale Gil Parrondo. Sí, bueno, de hecho dicen que le telefonearon cuando ganó el Oscar, eran las 4 de la mañana, lo desvelaron, por supuesto, porque estaba trabajando ahí en la Costa Brava en una película, y que luego se pasó toda la noche en la playa dando vueltas y llorando, pues me imagino que de felicidad, ¿no? Sí, pues ganó dos Oscars, 70-71, y además, bueno, decir que los Oscars quizá en aquella época no tenían la repercusión que tienen hoy en día, y no hay ese... Sí que están reconocidos y son eran unos premios muy importantes, pero quizá no se les daba el bombo que hoy en día se les da. Claro, ahora es que lo que estamos viendo es mucho bombo por cosas que igual no merecen tanto, ¿no? Y entonces, pues, sí. Todo el mundo que le hables de Gil Parrondo, sí, puede ir, pues eso, a su casa, no se entera, y de repente ve ahí todos los Goyas que tiene, todos los Oscar, todos los diplomas de la Academia, y entonces ya es cuando le empieza el interés, ¿no? Toda la gente que está ahora, sí, que sí, si sí, no es por los reconocimientos palpables, piensan que pues que determinada gente no vale para nada, ¿no? No, pues no. Pues no. De las últimas cosas que se pueden ver de Gil Parrondo es La piel fría, una película desarrollada tras la Primera Guerra Mundial y que supone su último diseño de producción, ¿no? Y entonces, bueno, algunos bocetos de la película asomaron en su despacho y yo creo que el, para la gente que quiera ver Último Trabajo, ¿no? Yo creo que como título, Borja, ¿qué te parece? Bien, pues sí, pues un ejercicio bastante interesante. Pues sí, nada, Borja, llegamos a las 8 justo. Sí. Yo creo que despedimos, hoy no hablamos de la gente de Radio Alemania, ¿eh? No. Del 88.5 ahí en Granada. En Granada. Que también nos aguanta. Pues para ellos un saludo y para todo el mundo que nos escucha a través del FM. Hasta aquí el Cinefagia oficial hasta las 8 con esta cara B. No sé si quieres decir más algo de Gil Parrondo. No, no, pues que eso, una figura totalmente reivindicada, asturiana. Y bueno, pues traeremos más gente relacionada con el tema de la producción y de la. Uh-huh. Que es un poco desconocido, pero sí que hicieron cosas muy interesantes, sobre todo en el cine de serie B y cosas así. Bueno, gente ahí que se conoce menos. ¿Eh? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a rescatar a la gente. Vamos a rescatar a la gente como si nos escuchara. Sí. Como si tuviéramos una audiencia. Vamos. De la leche, ¿no? Pero bueno. Por lo menos para reivindicarlo, ¿no? Sí. Y que esté ahí y dejar constancia. Eso nunca está de más. Nada, Borja, ¿hacemos otra pausa con otro tema? Pues, como decíamos antes, todo confluye, ¿no? Y todo hablamos siempre de los mismos autores. Pues hoy creo una. En Los Hijos de los Hombres, uh-huh. Children of Men, hay otra canción de Radiohead y se llama Life in a Glass House. Y esta película de Cuarón, que también hablamos de ella, con fotografía maravillosa de Manuel Lubezkiz, con Cliff Owen, que bueno, que siempre recomendamos, y que con una banda sonora que también cojonuda. Ah. Pues sí, pues entonces pues escuchamos ese gran tema Life in a Glass House. Vamos a despedir aquí en Cinefaje. Bueno, me debo tema, Borja, para casi despedir Cinefagia. Es un tema ecléctico. Siempre quiero meter esta palabra en muchos sitios, pero yo creo que siempre lo hago mal, ¿eh? Sí. No es ecléctico. No. Dime otra. Rara. Rara. Que va al revés. Sí. Sí, hay una mezcla ahí un poco tal, ¿no? Un poco lynchiana. Sí, un poco sí, onírica. De ese estilo. Mira, antes decíamos La piel fría, que fue un dato que miré yo ahí a volapié al final. Prácticamente, bueno, como nos gusta traer aquí los datos de Cinefagia, ¿no? Uh-huh. Con pinzas. Y la película es de 2017, claro, pensamos que Gil Parrondo, es que murió hace poco, estamos hablando de 2016, una persona un par de años, sí. Muy mítica, pero claro, es que dejó trabajos pendientes, uno de sus últimos trabajos, fue la adaptación del libro, bueno, adaptación, sí, la adaptación del libro del mismo nombre, y él colaboró, pues, eso, con el diseño artístico, y es una película del francés Jabrigens y se filmó en Lanzarote e Islandia. Uh-huh. Y se centra en un irlandés, estamos hablando, no sé si lo dijimos antes, segunda, es la Primera Guerra Mundial, y huyendo de su pasado, pues se traslada a una isla para trabajar como meteorólogo, y luego cuando llega allí, pues resulta que lo que se encuentra es que recibe ataques de unos extraños seres anfibios. Anda, mira. con lo cual yo creo que ya esto llama tu atención, ¿no? Le molaba la serie B también. Sí, ¿no? Sí. Le gustaba, fuertemente. Estrenada en 2017 en la sección oficial, fuera de concurso, en la sección oficial de largometrajes. ¿Cómo se llama, dice la película? La piel fría. La piel fría. De 2017. Bueno, es el francés el director, pero pone que es, bueno, es coproducción española, Francia. Y nada, pues ahí queda eso, ¿no? Uh-huh. O sea, ver una película en la que Gil Parrondo estuviera metido, ganador de Oscars y tal, es relativamente sencillo verla de hace poco. Sí. O sea que un artista que perdura encima en el tiempo. O sea, desde la época en la que estaba triunfando con los clásicos del cine hasta adaptar una película moderna de 2017. Uh-huh. No sé, me deja Gil Parrondo. Gil Parrondo. Merece. Merece aquí póster. Merecía, ¿eh? Merecía. Aquí, sí. Bueno, Borja, como ya nos pasamos un poco de la hora, sí, pero estamos en plan en lo siguiente, yo no quiero dejar de rescatar el artículo que encontré el otro día sobre los... sobre el cine... ¿eran los cines? ¿No lo llegué a pegar por aquí, en la hemeroteca? Sí, no sé. Pues igual no lo pegué. Los cines estos de Mieres que cerraron, ¿no? Igual lo le damos una vueltina. Uh-huh. Lo miramos bien y ya para la semana que viene lo tenemos desarrollado, porque nos metemos ya en las 8:08 de la tarde. Sí. Y en Cinefagia, y recordar en el podcast, siempre que queráis escuchar, pues ahí no hay hora. Uh-huh. Ahí igual no son las 8:08, ahí igual es otra hora. Así que vamos a dejar ese recuerdo de hemeroteca que nos gustaba hacer aquí. Uh-huh. por los cines asturianos y que se nos acabaron. Sí. Pues el otro día en las noticias nos encontramos un cine en Mieres que encima se está cayendo a cachos, con lo cual está provocando esa dejadez, problemas de infraestructura en las ciudades, el hecho de dejar caer esos cines. Hablaremos de ellos. Y escuchábamos durante todo el programa temas de Radiohead, incluidos en películas, y vamos a despedirnos con lo nuevo de Radiohead, de Thom Yorke, para la película de Suspiria de Guadagnino. Y no sé si tienes tú algún dato más que aportar, bueno, sobre esto. Bueno, no, simplemente que es la versión de Dario Argento, contaba con los sintetizadores de Goblin. Uh-huh. Una banda sonora aquella, muy parecida a la impuesta por William Peter Friedrich. Uh-huh. con el exorcista, y Mike Oldfield con el Tubular Bells. Se asemejan bastante, las comparaciones son odiosas, son bastante, bueno, pero parecidas, pero bueno, tiene influencias, ¿no? Tiene otro toque también. Claro. Y esta Thom Yorke hace esta versión, se llama Suspirium, se llama la canción. Uh-huh. Y es un pequeño adelanto de la banda sonora de la película de Guadagnino. Y a mí me dejó cautivado. No, a priori no es muy oscura, no se asemeja mucho, pero sí que vemos debajo un tema que se repite continuamente durante toda la película, así como lo hace el tema de Goblin. Uh-huh. Que puede hacer una especie de paralelismo. No traduje la canción, no sé de qué habla mucho, pero bueno. Sí que, como vemos que la película se va a desarrollar en una escuela de bailarinas, recuerda mucho a eso. Es una música muy que te dejas llevar, muy muy muy danzable, ¿no? De bailarina. Y recomendar también el videoclip, que vemos una especie de imagen rosa y azul muy saturada, que vemos una imagen que va como bailando a compás de la sí, música. Sí, un poco como lo que veía Depredador cuando sí, la visión, pero con azul y rosa en vez de con ese verde fosforito, ¿no? Pues nada, vamos a dejar a todo el mundo con este tema nuevo de Thom Yorke, Suspirium. Y recordamos las redes sociales. Somos gente que maneja mucho las redes sociales. Y uh-huh, por eso, donde había que pegar el enlace de la hemeroteca y los cines de Mieres, yo volví a pegar el de las bandas, el de las canciones. Sí. Era por eso. Bueno, no pasa nada. Pero fiaros de nosotros. Para otro día. Si queréis formatear el ordenador, hacer ahí. recuérdanos las redes, Borja. Facebook.com /CinefagFM, nuestro Twitter e Instagram, @CinefagFM, nuestra página web donde vamos colgando todas estas cosas de hemeroteca que no nos acordamos de decir en el programa, cinefagfm.wordpress.com. Y bueno, aquí en Puerto Eterna, en Gijón, nos tenéis, y donde queráis, nos vemos por ahí. Y recordar que también en la página está la agenda esa, que nosotros no lo solemos decir, pero en la agenda ahí pinchas y sí, te lleva a lo que es gratis del Ayuntamiento de Gijón. Uh-huh. Con lo cual puedes hacer las dos cosas, o ir o directamente ir al correo y quejarte porque haya poco. Eso es. O sea, lo ponemos fácil a la gente, fácil, ¿no? Fácil. A través de la página de Cinefagia. Os podéis insultar por varios métodos. Vete al cine o quéjate de que hay poco cine. Señales de humo incluso. ¿Sabes dónde va a ver cine, pero que nunca dicen lo que va a ver? ¿Dónde? No sé si está bien que lo diga en abierto, o sea, lo voy a decir, no más da. lo pone en el programa. No escucha nadie. En las fiestas de Cima de Villa, all right, desde mañana, es verdad, va a haber película al aire libre. ¿Qué habrá? ¿A qué hora será? Nos preguntaron este año, ¿no? ¿Cómo serán los medios? No, no entramos en contacto, pero bueno, si tal, entraremos. Pero algo habrá. Algo habrá. Así que igual nos pasamos por allí, ¿no? Nos pasaremos. Tomaremos ahí una cervecina, viendo a ver qué... A qué se juece. Sí. Una recomendación, Borja, así rápida. ¿Para cine de verano? Sí. Pues me viene a la cabeza... Arrástrame al infierno. Arrástrame al infierno, por ejemplo. Oye, pues podían poner Arrástrame al infierno. All right. Porque a mí el tío de la asociación de fiestas me decía que le gustaba mucho ese tipo de cine. En plan que fuera terror, pero luego también tenía miedo a los niños, que si iba algún niño. Bueno, pues tal. Una pandilla alucinante. También, sí, sí. Pues nada, pues todo surge a programar, a programar. A nos vemos la semana que viene. Aquí un saludo. En Cinefagia FM. Y disfrutar de esta canción que mola mucho. Exactamente. Os quedan exactamente 3 minutos 21 de programa. Aquí con Thom Yorke y el Suspirium. Back beside